Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Muy buenas, estamos en Tofuria, un programa más. Vale, hemos tenido un mesecito que no hemos hecho programa, pero bueno, cosas que pasan a veces, ya sabéis, la informalidad, el punk, el anarquismo, esas cosillas. Y hoy es lunes 10 de junio de 2019 y tenemos pues un programa cargado de entrevistas, porque como bien todas sabemos, espero que también la mayor parte de nuestros oyentes, estamos en el mes de nuestro 50 aniversario, el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall. ¿A mí se me oye? No me oigo. Sí, Cari, se te oye. Vale, vale. Así que, pues nada. Nos sumamos a las campañas del Corte Inglés, de los centros comerciales, ay, sí. El Burger King, ha sacado el PSOE. La... hamburguesa LGTB. Sí, he visto un anuncio de un sándwich LGTB que es un sándwich de lechuga, o sea, no sé. Claro, como los veganos somos maricones, por definición, ojalá, por cierto. Como no comer carne implica no heterosexualidad, ojalá, por favor. No, no es un sándwich vegano, pero es muy LGTB. Ay, menos mal. Pues nada, pues bueno, tenemos una invitada, invitado, como quiera denominarse, muy especial, que ha venido de la asamblea del Orwell Critic de Valencia. Bueno, autopreséntate, porque tampoco te he preguntado cómo quieres presentarte, ni con qué nombre ni nada, así que do yourself. Vale, pues hola, me llamo Jorge. Soy psicólogo y participo en la asamblea del Orgullo Crítico desde el año pasado. Y bueno, soy hombre cis y maricón. Molve, Cari. Pues bueno, estamos una vez más en el estudio lleno de maricas. Como siempre, esto es habitual. Bueno, antes de pasar a la entrevista... Bueno, me consta que hay ciertas invitadas que no han venido, pero bueno, vale. Ya, es verdad, habíamos invitado a mucha peña de la asamblea, que está principalmente compuesta por bolleras, afortunadamente también, porque otros años, madre mía. Pero no han querido venir. Ni siquiera a mirar, como habían dicho en algún ni momento. Ni de Boyer. Ni de Boyers, hay que ver. Así que pues nada, bueno, antes de nada voy a presentar la banda sonora de hoy, si el ordenador me deja. Es un proyecto que se llama Strong Love, a Song of Gay Liberation, 1972-1981. Un vinilo que se realizó en los años... Bueno, son canciones que se hicieron en los años 70 principalmente, de la liberación gay, y bueno, está empezando ya a sonar de fondo un poquillo. Por eso ese tono hippie, paz y amor. Sí, en esa época en la que se pensaba que mediante comunas, como las Radical Fairies mismas, pues íbamos a hacer la revolución. Estuvo muy, fue muy bonito, pero por desgracia no llegó. No obstante, no por ello. Oye, bueno, una revolución sexual, sí, ¿no? Bueno, eso sí, un poco. Parte de la revolución sexual llegó, claro, que también llegó con forma de billetera. Pero bueno, cosas que pasan. Ay, bueno, que bueno, antes de comenzar a entrevistar a Jorge, algún chascarrillo, ¿no?, que nos hemos enterado antes del programa, como por ejemplo, que la policía metropolitana de Nueva York ha pedido permiso, digo que no, permiso, no, ojalá hubiera pedido permiso para vivir, ha pedido perdón por hacer la revuelta de Stonewall hace 50 años. Sí, han tardado 50 años y yo creo que si están haciendo ahora este tipo de declaraciones es porque se han dado cuenta de que, bueno, están como las policías mundiales, ¿no?, queriendo entrar dentro de las marchas del orgullo, y en todas las ciudades se están habiendo un montón de protestas de que no sé, que no los queremos en la manía del orgullo, no... ¿no? Entonces es como, bueno, pues vamos a ver si pidiendo perdón por lo que hicimos, así les caemos mejor. Ay, qué majos. En fin, bueno, hay todo un que sindicato. Se junten con los militares de Israel, que también el otro día salió la noticia de que es el ejército más gay friendly. Qué majos, así, matar palestinos y palestines. Claro, no sé si los gays palestinos piensan lo mismo, pero bueno, ahí están. Y no nos olvidemos que es este año, creo que es el World Pride en Nueva York. Ah, claro. ¿Cómo? Que es el World Pride es en Nueva York este año. Ah, el World Pride. O sea, que no es casualidad que tira. No me había enterado, yo acabé extenuado hace 2 años y eso que ni siquiera vivía en Madrid ya. No, ya era demasiado para mí, no me había enterado. Pues la verdad es que está habiendo ahí todo un sindicato a nivel europeo de policías LGTB, lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí. Estos sí, días que estuve ahí en el Basetti Queer en la Farroa, ya haremos un programa, he recabado una entrevistilla allí, pues había alguien que había llevado unas pegatas muy guapas que ponía queers, la policía no es tu amiga y el símbolo del sindicato este tachado. Pero se me acabaron ayer en la fila alternativa. Ay, menos mal que siempre hay por ahí tras Maribibollos, no sé, haciendo un poco el punky, gastando energías en denunciar. Y bueno, también un chascarrillo que nos hemos enterado por ahí es que en Boston van a hacer el primer orgullo hetero, ¿no? Ay, sí, es que estoy buscando la noticia y no me sale. Pobrecitos, que se ven subrepresentades. Ay, qué penita. Y he decir que han sacado su bandera, su propia bandera, la bandera del orgullo hetero, que es sosa. Como ellos. Y es negra y blanca. Es blanca con rayas negras. Con el símbolo pues como este del hombre y la mujer pues juntos. ¡Ay, Dios, qué asco! O sea, tú piensas que es un anuncio de Control o algo así y no, es el orgullo hetero. Madre mía. Bueno, en fin. Todo esto me he enterado por rebote, porque me he enterado, o sea, me ha llegado una noticia que Brad Pitt pedía que no se usara la imagen, no sé si es que habían intentado usar alguna imagen de él, para promocionar el Día del Orgullo Heterosexual, ante lo cual que se ha manifestado en contra totalmente, ¿no? Como que él dice que los heteros, obvio, hola. No necesitan ese Día del Orgullo Hetero, porque el Día del Orgullo Hetero son los otros 364 días del año. Entonces, bueno, aparte de Brasil... Bueno, que se unan con los que dicen lo del Día del Hombre, ¿no? Yo qué sé, la gente que dice eso cuando llega el 8 de marzo. Yeah. Brad Pitt creo que no es demasiado tampoco, o sea, creo que se ha considerado bi alguna vez. Sí, pero en cualquier caso, pues, joder, ¿por qué tienen que usar a Brad Pitt? O sea, es como es el estereotipo de hombre que queremos, no sé, qué asco, Dios mío. Qué asco y a la vez que morbo. Pues nada, bueno, Jorge, ¿qué nos puedes contar un poquillo ahí de la asamblea que se ha creado este añito aquí en Valencia del Orgullo Crítico? Porque tengo entendido por ahí de fuentes externas que no sé de dónde vienen, que hay bastante más peña que otros años y que hay todo un programazo que flipas de actividades. Sí, la verdad que sí, este año está habiendo un cartel. A ver, amórrate un poco. Vale, perdón. Sí. Piensa que es. Vale. Lo que quieras. Vale. No, borro bien. La verdad que sí, o sea, este año parece un cartelazo de festival, la verdad. Tenemos bastante actividades. Y bueno, yo viendo, comparado con el año pasado y viniendo de otra asociación de aquí de Valencia, lo que sí que me ha gustado, bueno, es el primer día que había mucha mujer, que eso me hacía falta en el activismo, porque yo venía de un activismo más institucionalizado, que pertenecía básicamente a hombres, y la verdad que me chirriaba bastante, y este año me gusta mucho por eso, porque está, o sea, la mayoría son mujeres, y los maricas somos minoría, así que eso está... Fete. Y no sé. No sé, si quieres empezar hablándonos de... Como te vi ahí mirando el cartel, pues si quieres comentar un poco... Las actividades. Sí, o cómo han ido las que ya... Vale, pues por ahora el primer taller que hicimos, que triunfó bastante, la verdad, creo que fue el de, bueno, la presentación del Orgullo Crítico. Y el primer así taller en sí que hicimos era el trabajo sexual y disidencia sexual en Carrevolta, que la verdad, o sea, apretamos el aforo y estuvo muy guay, la verdad. Y bueno, también hicimos, bueno, yo impartí la semana pasada un taller de Chemsex, que lo veía bastante necesario para la realidad que está pasando ahora. Como una alerta a nivel sanitario de, bueno, que no quieren ver claramente las instituciones, pero de toda esta problemática. Jorge, para los oyentes que no sepan qué es el chemsex, que nos perdón. Decir. El chemsex es sexo químico, es básicamente mezclar sexo con drogas, que parece, qué guay, sexo, drogas. Eso ya se hacía antes, pero no. Son prácticas sexuales que sobre todo se están llevando a cabo por gays. Y en sí es drogarse a unos niveles bastante altos, de a lo mejor estar pues un fin de semana drogándote y follando sin parar, que parece todo muy guay, pero... Sí, en un principio puede no sonar súper mal, no me parece... Claro. Pero... Pero, estamos entrando en unas dinámicas que es necesitamos estas drogas para tener sexo, ¿no? Y nos estamos cargando un poco el sexo con estas dinámicas, porque bueno, si tú te drogas y vas de fiesta, te cargas la fiesta, pues bueno, no es además de fiesta, pero si te cargas el sexo y además contraes una ETS, pues la verdad que no es nada guay. Y aparte, claro, con estos niveles de desinhibición que llegas con las drogas, pues por ejemplo, estás tomando el PrEP, pues obviamente en un fin de semana se te va a ir que lo tienes que tomar o tomar precauciones y entonces... Y la gente está muriendo de sobredosis realmente todas las semanas. Aquí en Valencia, por suerte, no ha llegado tanto, pero Madrid y Barcelona sí que están empezando a tener este problema. Y las autoridades sanitarias, pues como siempre, pues obvian todo esto, ¿no? Está empezando a pasar un poco como pasaba al principio con el VIH, que es cosa de maricones, pues esto igual. Las autoridades sanitarias lo conocen, pero se la suda, así que... Claro, entonces no es tanto juzgar quién tiene ciertas prácticas con ciertos materiales, ¿no? Pero claro, que es no obviar que existe esta realidad. Entonces es como, vale, pues ante una sesión de chemsex, si vemos, ¿no? Y supongo que iba por ahí, ¿no? En plan de cómo podemos... Que no tiene por qué estar o no debería de estar enfrentado el safe sex con estas prácticas, ¿no? El sexo seguro o que no como precauciones y bueno, cosas sobre consentimiento, ¿no? No sé si me acuerdo. Sí, está claro, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero claro, están llegando a unos niveles que esos unos niveles bastante hardcore en ese sentido, ¿no? De que no hay ninguna seguridad, la transmisión de ETS está aumentando bastante, sobredosis y ya no son, bueno, no es cualquier droga en la que ya estamos entrando otra vez en una dinámica de inyectables, drogas bastante duras, la verdad, que están llegando a pues esta realidad, todo lo que está pasando. Y eso. Bueno, antes de seguir en este tema que nos atañe más a las maricas y poder acabar copando el tiempo. Bueno, estoy aquí con el cartel delante y bueno, madre mía, cuántas actividades. Este día 11, ¿no? Por ejemplo, hay una proyección del cortometraje Tránsitos y una charla de trabajadoras sexuales migrantes desde una perspectiva trans y anticolonial. ¿Qué nos puedes decir un poco? Bueno, y que viene Linda Porn. Ah, bueno, aparte de eso. Es ese día, ¿no? Sí, sí. Y Sabrina... Shirley MacLaren. Sí, bueno, y más peña. Bueno, he visto que estáis ahí haciendo pues actividades en varios espacios, ¿no? Estás en Carrevolta, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo ha sido el proceso, no? Digamos, de elección de estas charlas, ¿por qué? Vale. Y bueno, ¿por qué el propio orgullo crítico, no? En sí mismo. Vale. Pues en cuanto a la elección de actividades, ha sido cada una de la asamblea ha propuesto las actividades que más veía necesarias o desde su formación o necesidad. Qué actividades quería hacer y cada uno ha ido proponiendo desde su marco y bueno, este año queríamos salir un poco de Atrapa Maclet y queríamos hacerlo en toda Valencia. Atrapa Maclet. Entonces, bueno, Atrapa Maclet es el barrio de Benimaclet, para quien no lo sepa. Bueno, a veces también escucho decir Benimaclet. Vale, y queríamos salir un poco de este barrio porque, no sé, al final es como estamos en gueto, siempre estamos las mismas personas, asamblearias y formadas y molaba salir, ¿no? A Ruzafa, el Carmen, Cabañal, otros barrios y extender todas estas jornadas. así y han ido surgiendo así, y la verdad que ha sido un cartelazo, hay mucha motivación y bueno, surgen también desde la autogestión, no dependemos de nadie, intentamos autogestionarnos y autogestionar este proyecto que tenemos. Y bueno, el orgullo crítico, ¿de dónde nace? Pues nace un poco de la necesidad de ver que cómo se ha desvirtuado desde el 28 de junio de 1969, la revolución de Stonewall, hasta ahora, ¿no? Que es como, más que una manifestación, es como, ¿qué es esto? ¿No? Es como, no sé, un desfile de carrozas, unos determinados cuerpos, unos determinados prototipos, vas allí, no sabes si es una manifestación, una fiesta, que es, importan más las empresas que y los partidos políticos que los ideales, prácticamente. Y viene un poco de esa necesidad y de bueno, el orgullo es orgullo para quién, ¿no? Porque es como, bueno, orgullo, derechos, ¿y quién está representando esta manifestación? Es como, solo hay representado un tipo de persona, que normalmente es hombre gay, ¿no? Con un cuerpo normativo de gimnasio, y es donde están las bolleras, donde están las putas, donde están las trans, donde están las migrantes, todo esto. Entonces, el orgullo crítico viene un poco a reivindicar todo esto. ¿Dónde están las personas con diversidad funcional? ¿Dónde están las personas que están en psiquiátricos? ¿O dónde están las personas que están en los CIEs? Es como, solo luchamos por un tipo de derechos, nos contentamos con el matrimonio y ya está. Muy bien. Pues, bueno, el día 28 de junio he convocada una manifestación, ¿no?, del orgullo crítico. Por aquí lo pone, ¿no? Sí, ¿no? Como que va a ser la segunda vez que el bloque crítico tiene un recorrido y un día aparte, ¿no? Me acuerdo que el año pasado fuimos y como que nos sorprendió un montón, ¿no? Porque vino un montón de gente y pensábamos que íbamos a ser cuatro locas y sí, al final fuimos unas cuantas locas más. Estuvo muy guapo. Se cayó en el benicentrismo, pero estuvo muy guapo. Sí. Luego. Pues bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta manifestación? Pues este año hemos convocado esa manifestación otra vez en el 28, porque es nuestro día, no es otro día que convoca la Federación Estatal, ¿no? Que es como que en ningún sitio de España es el 28 de junio a nivel oficial, cuando es el día oficial. Es como si el 8M, en vez de hacer el 8M, pues fuera durante todo marzo. Y bueno, este año la manifestación se ha convocado el 28 de junio a las 7 en el CIE. Uh-huh. En el CIE de Zapadores. Exacto. Y para defender a nuestras compañeras migrantes. Y bueno, esperamos el mismo poder de convocación que el año pasado. Más. Yo creo que va a ser mayor. Por todo este cartel de actividades más y más movimiento. Y además, yo creo que el año pasado fue bastante positivo lo que hicimos. Convocamos a bastante gente. Y bueno, yo creo que va a estar muy guay. Y bueno, el cartel también avisa, ¿no? Que igualmente este año, aunque sí que va a haber esta manifestación, que seguro está súper guapa, ¿no? Va a ser de un recorrido, pues, más o menos hasta el centro, ¿no? Más o menos. Sí, del CIE a Plaza la Virgen. Muy bien. Pues aparte de eso también va a haber un bloque crítico. Uh-huh. El día 29, que bueno, hemos tenido debates internos acerca de si teníamos que ir el día 29 al día que convoca Landa, pero bueno, creemos que es un espacio que debemos ocupar, no debemos retirarnos de ahí, y también para tener una visibilización. Es un espacio que se dé, aunque no nos guste porque no es el día que nos representa, pero bueno, ahí vamos a estar. Por cierto, qué guapo está el logo del orgullo crítico. Sí, hablemos del logo. Es maravilloso. Para los oyentes que no les apetezca ahora ir a internet a mirarlo, pues es el símbolo transfeminista en leopardo rosa. Fantástico. Ya con eso ya me han ganado. Pero aparte tiene una mano azul sosteniendo una naranja. Sí. Todd monta la terreta, Todd. Sí, qué guay. De la terreta. Porque para quien no lo sepa, las naranjas, cuando fuimos capital de la Segunda República en Valencia, las naranjas eran un símbolo antifascista. No lo sabía yo eso. Sí, hay carteles muy guays. Hace 2 años hubo una exposición en el MUBIM de cartelería de la República y salían árboles de naranjas estrangulando nazis y aplastando fascistas. Que os recomiendo de buscar porque están muy guapos. Qué maravilla. Sí. Bueno, bajo la Guerra Civil hasta las fallas eran antifascistas, así que ya con eso. Pues sí, está guapísimo. Una colega lo vio y me dijo, qué envidia, Caris, voy a hacer ahora un símbolo con... Bueno, ya es de... ella es de Málaga y me dijo, pues ahora quiero hacer un orgullo crítico poniendo un jazmín, ¿no? Es como muy bien, hay todo muy identitario. Así que, pues nada. Bueno, y no viene muy descrita, ¿no?, en el orgullo, pero ahora habrá una fiesta, ¿no?, después del bloque crítico. Pone bloque crítico más fiesta. Sí. Habrá una fiesta que ya comentaremos después. Bueno, comentaremos la manifestación. Sí, sí. Pero bueno, alguna cosa que nos puedas aventurar para nuestros oyentes, ¿no? Como... pues no sé, es como una. Va a ser una fiesta autogestionada y va a ser un espacio seguro donde no permitiremos, por así decirlo, conductas de mierda, hemos dicho. Y bueno, no sé qué se puede adelantar. Bueno. Vamos a actuar las rapachulas. Ah, vale, sí, vamos a hacer actuaciones. Ay, pero qué maricón, o sea, no podía no decirlo. Pero no solo eso, también va a actuar Pájaro Orlot, que es una banda súper guapa, sí. Y una trapera que está todo guapa y que la hemos puesto ya en Tofuria, Sasa Satia, que podéis encontrarla en Bandcamp. Y joder, sí, tenemos que muchas ganas de verla en directo. Muchísimas, vamos, viene de Argentina y es una trayera, se autodefine de Transtorta y vamos, nos va a hacer un conciertazo que te cagas. Pero sí, también tienes que venir a ver a las rabachulas. Será el 29. Bueno, creo que nunca habíamos dicho en Tofuria que éramos tú y yo, pero... ¡Tarán! A la salida del armario total. Bueno, esto se puede cortar. ¿Habéis tenido suerte de las que lo oyes en directo? Sí, así que pues nada. Pues bueno... me gusta mucho ese acercamiento de dentro de una asamblea con otras asambleas, ya sea la asamblea pro derechos y de trabajadoras sexuales, la gente del orgullo loco, este acercamiento, ¿no?, como que de unificación de luchas, ¿no?, de todo lo que se sale de lo heteronormativo y cómo debe de ser, ¿no? Y bueno, sí, ¿ya habéis comentado todas las actividades? No, un poco así por encima, podemos comentarlas. Así de tú. Vale, en el Facebook de Tofuria iremos dándole difusión y luego también podéis entrar, si entráis en Facebook, en Orgullo Crítico Valencia. Instagram Orgullo Critic, perdón, continúa. Sí, sí, en Instagram también y en Twitter también está. En Twitter creo que no. Ah, ¿no? Ah, vale. Creo mejor. Y luego la dirección de blog es orgullcritic.noblogs.org. Ay, el blog, claro, perdón. Que ahí sí se va subiendo todo, pero bueno, también está. Y sí, las actividades, no sé, a lo mejor puedes ver las actividades y puedes decir, esto es queer, pero bueno, hay que reflexionar también un poco y ver que debemos estar también, pues, a... por así decir, en aquellos sitios donde se necesitan, puede ser, ¿no? Y en aquellas luchas que, pues, que siempre nos acompañadas, como el 28 de junio de 1969 en Stonewall, ¿quiénes estaban ahí también? Perdón, pues lo que hemos dicho, ¿no? Migrantes, putas, trans. Y es como que a veces se olvidan de estas jornadas y asociaciones, que son más instituciones que asociaciones, que no protegen a estas personas. Y bueno, así por encima, el 17 tenemos la inauguración de la expo de Herrería X. Esto al final no... ¿No? Vale, ese no se hace, perdona. No va a poder hacerse. Vale, pues nada. Por culpa de la fundación La Posta, dicho sea de paso. Vale. Vale. Tenemos proyecciones de cortometrajes como el de Tránsitos, que es este martes, que ha dicho ahora la compañera, en Carre Volta, a las 7 de la tarde, que va a estar muy guay. Y si queréis ir con tiempo, porque parece que va a ir mucha gente... Y no podréis entrar luego. Exacto. Luego el 14 tenemos una charla de debate muy interesante, que es Consentimientos en espacios no heteronormativos y presentación del fanzine Más allá de la anatomía, más Cenador en la Mandrágora. Luego también tenemos El orgullo loco, el artificio de la cordura o normalidad, en la Dalia, que tenemos que confirmar aún la hora, que es una asamblea de personas neurodivergentes que han creado una asamblea y van a hacer una charla ese día, el 21 de junio. Luego también tenemos el 20, proyección documental... Es el 19, que hay un error en el... Vale, perdón. El 19 es el orgullo loco. El super yourself, Caris. ¿El qué? Que el do yourself es lo que tiene. El do yourself. Ah, vale. Yo digo, es otro taller. Que tiene errores, sí. Es un taller cotidiano, el do yourself. Vale. Vale. Y bueno, tenemos ese día que hemos dicho. También tenemos el día 20, la proyección del documental Amen Right Now. No, es el 19. Ah, 19, vale, es el día que me he equivocado. Pues ahora tendré que actualizar el cartel o algo. Vale. El día 19, la proyección del documental. Fantástico. Vale. El día 22, fanzine, taller de fanzine colectivo al Ateneu del Cabañal. El 22 se ha cancelado también. Vale, cancelado. Ese, ay, madre mía. No hagáis caso a ese día. O sea, perdón, lo del 20, el taller de fanzine colectivo no, se ha cancelado lo que para en el cartel que viene, lo del mundo de Rampova Cabaret. Pero no obstante, vale. Bueno, Rampova es una activista. Lo de fanzine no. Lo de fanzine no. Es una activista trans de aquí de Valencia que lleva muchísimos años ahí. Y bueno, en julio se hará esta expo, que seguro que está súper guapa. Y si no conocéis a Rampova, pues entrad inmediatamente en la página, que no tengo aquí el enlace, pero si buscáis Rampova o Ploma 2, que era el grupo que se tenía ella con otra, con más peña, pues encontraréis un blog muy guapo en el que pues contará un poco de sus artes, su vida y tal. Vale. Ya parado. Ok. Luego también tenemos, bueno, el taller de fanzine colectivo Ateneu Cabañal, si no me equivoco, es de temática trans. No tengo ni idea. Vale. Bueno, en teoría, que creo que por lo que he oído, es como todas las personas que quieran venir al Ateneo a expresar qué es lo que siente con el orgullo, ya sea mediante un texto, un dibujo, no sé qué, y ahí se hará en plan corta y pega, no sé qué, en plan súper casero, un fanzine que luego se fotocopiará. Qué guay. Vale. Luego también tenemos el día 23, proyección documental Vida y muerte de Marsha P. Johnson y debate en el ventanal a las 7 de la tarde. Luego tenemos el 26, presentación a las 5 y media, presentación del libro Invertidos y Rompepatria, el Lorta. Y esas son las actividades. Y hay una actividad más el día 30, pero no va a haber en el cartel. En la Bandera se van a proyectar cortos del 5Ks, que eran un grupo de cineastas maricas de los años 70 de Barcelona. Uh-huh. Y aparecerá el cartel por ahí. Pues bueno, vamos a ir acabando porque se nos está haciendo el tiempo encima y tenemos 3-4 entrevistas todavía por delante. No obstante, una última cosa. Este año no solo es la celebración de la revuelta de Stonewall en Valencia. También son los 10 años de que empezó el Orgullo Crítico y los 40 años de la primera manifestación de aquí en Valencia. De aquí en Valencia. Y bueno, para eso haremos un programa sobre esa manifestación. Espero que con Peña, que ha investigado el tema, aunque no está todavía confirmado, el día 24, que también aparece en el cartel del Orgullo Crítico. Tofuria, aparecemos también. Así que pues nada, de hecho estamos ahora mismo en la propia actividad que aparece en el calendario. Así que pues nada, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Ya, que enrevesada soy. Es un rizoma. Yo creo que no. A ver, tendría muchas más cosas que decir, pero no. Pues nada. Bueno, luego podemos acabar leyendo vuestro manifiesto, si queréis. Sí, vale. Si hay tiempo, sí. Vuelve. Pues nada, Caris. Vamos, bueno, tenemos delante a 4 entrevistas, vamos, de lujo. Ahora va a venir, pues, una compe de Toulouse, que nos va a contar un poco qué han hecho, cómo está el contexto en Francia y qué han hecho con el Orgullo Crítico, que fue este mismo sábado, allí en Toulouse. Después vamos a tener a una representante de la plataforma transfeminista de Asturias, que nos va a contar un poco cómo están haciendo allí las movidas. Luego una persona de la plataforma Arro, de Euskal Herria, que va a contarnos también cosillas de allí. Y luego unos audios que nos ha mandado la Peña del Orgullo Crítico de Murcia, que este año es el primer año que están con ello. Y bueno, vamos a escuchar un poco música mientras apañamos y vamos a ir llamando ya a la Peña y volvemos ahorita. Y bueno, mil gracias, Jorge. A vosotras. Y bueno, seguimos. No nos abandonéis. Mucho menos con esta super música que está sonando. Pon más música hippie de esta. Un poco de hipeo, por favor, que somos aquí demasiado punkis a veces. Letters, you tell me what's true, and I want to be better, but I won't be like you, and I'm all that you say. I'll burn Judgment Day. I'm evil and lusty. I am what I must be. Ah, but you who are holy, angelic and pure, your burden is lifted, your spirits will soar. And I need to be saved from my fierce living grave. All the devil is playing, my soul is slain now. Now with a mark on my forehead and sperm on my tongue, enraged with the fever of a man who'd been numb, now I close your I demand back the time that you took, and I'll sing it out loud. I'm gay and I'm proud. So go write me your letters and tell me what's true, and I'll long to be better, but I won't be like you. I'm all that you say. I'll burn judgment day. I'm evil, lusty. I am what I must be. I'm evil and lusty. I am what I must be. I'm evil and lusty. I'm all that I must be. Straight men, 'cause you all have a common disease. Can't give very much for loving and such, but you take it wherever you please. Don't rap the story, you tell me the glorious Galahad's gallop is near, but your lies can't deceive me. You know you'll leave me crying these cocksucking tears. But now you have guessed that I'm not too impressed with your talents as an engineer. You build up your steeple and you rivet more people to keep it erect in the air. It seems you've forgotten your day. Are rotten, your ways are alarming, they fear. Then you say you won't hear, as long as I'm horny, we cry in these cocksucking tears. Your victories ain't wanted, long as I'm haunted, we cry in these cocksucking tears. Share it. Bueno, seguimos en Tofuria, seguimos escuchando esta maravillosa música hippie que nos trae en los años 70. Ahora mismo está sonando Lavender Country, Crying These Cocksucking Tears. Bueno, ay, Dios mío. Qué maravilla. Ya. Y bueno, estamos al teléfono, al otro lado tenemos a Ricky. Muy buena, Ricky. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Bueno, Ricky es la persona que entrevistamos hace unos meses por los chalecos amarillos. Sí. Y bueno, como recordaréis, los oyentes habituales del programa. Y bueno, pues tenemos aquí porque, bueno, Me he escuchado chafardeos de que habéis hecho algunas cosillas sobre el orgullo crítico en Toulouse, sí. Pero antes de pasar a eso, cuéntanos cómo está la situación, así un poco actualización en Francia ahora, con el tema que sigue de los chalecos amarillos, cómo está, sí, la, cómo ves, sí, la peña, sí, así todo, de cara a... Todo sigue, todo sigue, cada vez en más ciudades. De hecho, ahora se están haciendo manifestaciones de chalecos amarillos cada vez más descentralizadas. Se ha hecho la primera manifestación de chalecos amarillos en la periferia de París, en la ciudad de Saint-Denis. Y bueno, pues mogollón de movilización, cargas policiales, y tanto como en el centro de París. O sea que la cosa, pues eso, cada vez está más descentralizada. No todo está en torno a la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, que era por donde solían quedarse ahí todos los chalecos amarillos. Y eso, pues la ciudad capital pues sigue siendo Toulouse, básicamente, donde más se mueve la gente cada día más, y eso. Muy bien. Y de cara al 50 aniversario de Stonewall, que andas ahí pipeando un poco por Francia, ¿cómo está la cosilla? ¿Qué puede pasar este, bueno, junio? Yo te puedo hablar de Toulouse, básicamente. Pues adelante. De las cosas que se han hecho en Toulouse. Pero contexto francés en general, no me atrevería a decirte acerca de París, porque o sea, el rollo de París pues es bastante denso, bastante complicado, y todavía no llego a entender un poco todo lo que pasa allí. Una vez que viva allí, de aquí a un par de meses, pues te podré decir mejor, claro. Vuelve, pues te volveremos a entrevistar entonces en tu furia. Vale. Vale, pues bueno, ¿qué tal por Toulouse? ¿Cómo andan las cosillas de cara al orgullo en general y al crítico o algo así, ¿no? Que habéis llamado en particular. Sí, pues hicimos lo típico, hicimos dos cosas, o sea, una Pride de Nuit, que era el 16 de mayo, que era básicamente una manifestación anomista a las 7 de la noche, que salía de la plaza de Belfort, que es una plaza mítica de Toulouse, nivel anarquismo, o sea, sindicalismo de trabajadoras sexuales y todo esto, es una plaza histórica, ¿no? Era donde estaba la CNT. La de Toulouse, la del exilio. Toulouse, sí. Siguen estando ahí, de hecho. Lo que pasa es que tienen una actividad un poco fantasma. Vaya, por Dios. Y bueno, habéis hecho algo este finde, ¿no? Que me han chivado por ahí. Efectivamente. Pues cuenta. Pues a ver, ¿qué te puedo contar? ¿Habéis ligado o no habéis ligado? ¿Eh? Que se han ligado, y te dice la Jordi. Nada, no le hagas caso, que es una farandulera. No se ha llegado a liar, pero... Te ha preguntado si habías ligado, no si la habías liado. Pero bueno, esto está muy divertido, que ocurra en directo. Vale, no, pero no le hagas caso, que es una notas. Pero vale, no se ha liado entonces, ¿qué ha pasado? A ver, una cosa, me hago repetido... Puede ser, pero aquí te escuchamos muy bien, ¿eh? Y lo que sí, te escuchamos bien aquí porque está saliendo, está grabándose bien. Así que no te preocupes. Vale. Pues a ver. La situación es que básicamente la asociación que organizaba, básicamente que se organizaba de toda la coordinación y todo esto, era ACA Sud-Sud-Sud-Oest. Que supongo que conoceréis, una asociación histórica de lucha contra el SIDA. Sí, que en Francia tiene un papel importante, ¿no? Dentro del mundo muy LGTB. Muy importante en el mundo, pues eso, digamos, LGTB más reivindicativo, queer o lo que sea. ¿Y cómo era la mani? Porque dentro de la mani hicisteis un bloque, ¿no? ¿Cómo para que la gente nos entendamos, digamos, cómo es la mani? Sí. Pues a ver, lo que pasó fue que hasta su vez tenía ya contacto con Peña de los chalecos amarillos de Toulouse y todo esto. Bueno, de hecho, hasta Sudoeste ha ido y todo, a los actos de los chalecos amarillos aquí y todo esto. Entonces, pues hay un sector, no todos, hay que decirlo, pero un buen sector de los chalecos amarillos. Fue iniciativa suya el tema de converger con nosotras, ¿no? ¡Ay, qué guay! Una vez que llamaron al tema de los chalecos amarillos, pues el ayuntamiento se enfadó todo esto en el tema del orgullo oficial que fue hace dos días, ¿no? Y entonces pues decidieron de no escoltar a nuestro bloque para que se liara aposta. Y se lió efectivamente, porque de hecho aprovecharon de que no había la seguridad, bueno, ofrecida por el ayuntamiento y todo esto, nazis se metieron con barras de hierro a pegar a la gente. Hostias. ¿Y se les repelió? Sí. Todo el mundo hizo acción directa. No duraron más mucho. O sea, la peña quizá sabemos defendernos y eso, ¿sabes? Madre mía, Cari. Pues bueno, no lo sabía. Joder, me acabo de quedar a cuadros en directo. Para que luego digan que los chalecos amarillos son fascistas. Ya. No, eran los típicos hooligan, lo de siempre, vaya. Y luego, y después de la... Bueno, llegaste a completar la mani, ¿no? Entiendo, a pesar de sí, esto. O sea, había chalecos amarillos dentro de la mani, pero quiero decirte, tampoco mogollón. A lo mejor, yo qué sé, una centena, ¿sabes? ¿De cuánto era la mani, más o menos? A ver, la mani en total... De todo, contando los cortes, los bloques socialdemócratas y todo esto, 30.000. ¡Guau! Wow. Bueno, en fin. ¿Y cómo reaccionó la gente de la manifestación a vuestro bloque? Aquí fue donde se lió. Porque cuando ACTA leyó su comunicado, pues... Básicamente pues hicieron la peineta delante de todo el mundo de decir, oye, ¿por qué no nos habéis escoltado?, ¿sabes? Claro. Porque, o sea, es que van acumulando cosas porque hay que tener en cuenta que... Espera. Hay que tener en cuenta que el alcalde de Toulouse estaba en primera línea cuando lo de la Manif pour Tous, lo de en contra del matrimonio homosexual en Francia. Está en primera línea. Entonces, claro, ahora se las da de mazo de pinkwashing. Uh-huh. Y claro, pues evidentemente es que es una tomadura de pelo. En fin, bueno, y para ir acabando, que se nos acaba un poco el tiempo, luego hiciste una fiestecilla, ¿no? Después de la mani. Sí, hicimos una fiesta. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Pero bueno, fue... quiero decirte, aquí no hay, digamos, demasiados ocupas y todo eso. Ya hay actividades programadas para el 28, 29, 30 en la ocupa que se llama el TDB, pero claro, eso va a ser más tarde. La fiesta que fue inmediata de after, digamos, de la manifestación, era en una sala comercial y todo esto. Pero bueno, los beneficios iban para ACTA, iban también para la caja de resistencia tras Maricaboyo, que eso es otra cosa, y bueno, pues con espectáculos de drag queen y todo esto, de lip sync y tal, estuvo bastante guay. Hubo una asistencia de 1.500 personas. Toma ya. Cuando... La capacidad del sitio es de 500. Así que bueno. Muy bien, pues nada, Gary, ¿alguna cosilla más que quieras añadir antes de cerrar? Sí, me gustaría hablar de una cosa, que es de una anécdota que nos pasó con la iluminación del puente, porque resulta que el alcalde este, el Mudanc, pues quería iluminar el puente de aquí de Toulouse con el arco iris LGTB. Qué majos, en Valencia también lo hacen con el ayuntamiento entero. Sí, verdad. Entonces, pues fuimos allí, ACTAP y yo, y otra gente que no estamos en ACTAP, y a desplegar una bandera en el puente, una banderola de 30 metros. Y estuvimos ahí durante una hora como unos gilipollas, porque no se había iluminado el puente con los colores del arco iris, ¿sabes? Y se acerca la policía a nosotros y una de... No, que os han pillado porque os hemos estado escuchando por teléfono, ¿sabes? Así que hemos decidido no iluminar el puente y hemos iluminado el ayuntamiento. ¡Hostias, Cari! Pues al ayuntamiento que nos fuimos ahí con la pancarta ahí corriendo. Joder, vaya con el servicio de espionaje del Ayuntamiento de Toulouse. No, sí. Pues nada, pues bueno, Ricky, ¿alguna quiere preguntar algo? Seguro que Jordi quiere hacer algún comentario. No. Vale. Pues nada, Ricky, mil gracias por tu participación por segunda vez en este... No, por a tercera vosotras. Vez en este programa. Y bueno, que nos vemos y que vayan bien las cosas por Toulouse. Muchas gracias. Besis. Adeu. Un besito. Adeu. Vale, seguimos escuchando estas cosas hippies y volvemos ahora. Stand up. Stand up. Shouldn't have to. We got rights. Got rights, yeah. We got to fight. Ooh, yeah. All right. Yeah. What I say. We got to stand up, people. All over the world. We got to stand up for rights. I was born in America. This is my country. I don't need nobody telling me how to lead my life. We got rights. Got the same rights as every citizen. Fight. We got to fight for. We got rights. Got rights, yes we have. We got to fight for our free time. Oh yeah. I'm usually more contained than this, more under control. I'm usually more maintained than this, but it's getting harder to play this role. I give my body to the store most hours of the week. I do a job, a very good job, but it's getting harder to straighten up and speak. 'Cause that word keeps ringing in my ears. I've got the hots for a hustler. He takes me to bars where men bite each other. We go to the baths where men steam and smother. On our knees in the bushes, we get poison oak. We never talk. Bueno, la música de antes de esta... me oigo muy raro. Digo que la música... Me oigo muy raro ahora. La música de antes estaba así como muy de festival y ahora que se ha puesto así muy intensa, ¿quieres decir cómo se llama esta canción? Pues se llama... O sea, para la peña que no entiende inglés, la canción de antes se titulaba Llorando esas lágrimas de chupapollas. Y la que está sonando ahora se llama Scrumby and Martin... Hots for a hustler. Calientes por un chapero. Pues. Bueno, pues tenemos en línea a David de la plataforma Tres Mal y Vivo Yo de Asturias. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, estamos haciendo una serie de típicas preguntas a las personas que integran las asambleas que están saliendo ahora de Orgullo Crítico. Bueno, que salen ahora. Algunas ya llevan recorrido y bueno, lo primero que queríamos preguntaros es vuestro contexto, cómo nacéis. ¿De dónde salimos, no? Sí, ¿quiénes sois? Pues nada, nacimos el año pasado con otro nombre, éramos la plataforma Transmarica Bollo y este año cambiamos a Transmarica Vivollo, añadimos a lo vi dentro del nombre y nada, surge un poco pues en contraposición a todos estos orgullos que se están ya terminando de instaurar, ya lleva muchos años así, ¿no? Pero estos orgullos llenos de intereses políticos y comerciales que luego dejan fuera todas nuestras reivindicaciones. Uh-huh. Entonces, el contexto asturiano también es un poco especial con eso, porque el único orgullo o estilo de orgullo que existía hasta ahora aquí era un fin de semana en un camping en Gijón, que organiza la asociación que pertenece a la FLGTB aquí en Asturias, que ni siquiera es algo público, porque es dentro de un camping al que tienes que pagar un montón de dinero para entrar. Así que digamos que es una fiesta de orgullo privada, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto extraño, que ni siquiera existe un orgullo mercantilizado y despolitizado en la calle, pues surgimos el año pasado como plataforma formada por varios colectivos que trabajamos aquí en Asturias por temas de disidencia de sexo y de género. Uh-huh. Y nada, nos juntamos como 6 colectivos el año pasado, de los que, bueno, este año hemos quedado 3 y abrimos las asambleas para que pudiera participar gente a título individual también si le apetecía. Y la verdad es que fue todo un éxito. En la primera asamblea de repente nos encontramos con 25 personas, que para el contexto en el que nos movemos, pues está muy bien, la verdad. O sea, entiendo que no había ni manifestación. O sea, no hay manifestación. Sí, hacen la manifestación, que un poco como contaba el compa de Valencia antes, que es el día 29, que es la que proponen la FLGTB en cada ciudad para después marchar al orgullo centralizado en Madrid, ¿no? Ajá. Entonces sí que hay esa manifestación, por llamarlo manifestación, pero bueno, ya sabemos cómo son estas manifestaciones. Pero que es rollo desfile también, entiendo que será en Oviedo o en Gijón, ¿no? El año pasado, es en Gijón, lo hacen en Gijón. Mm. En Oviedo, el año pasado ha sido la primera manifestación del orgullo que ha habido en la historia. Wow. Vale. Y entonces prácticamente estáis desde el principio de la manifestación. Si empezasteis el año pasado y el año pasado fue la primera manifestación. Exacto. Uh-huh. Este año pues el segundo orgullo, que sí que ha habido un poco de cambio del año pasado a este, un poco con lo que os contaba, ¿no? Tanto el cambio de nombre, uh-huh, como el hecho de abrir las asambleas. y también que el año pasado, por ejemplo, no denominamos al orgullo que realizamos como orgullo crítico, pero este año decidimos que sí, que, uh-huh, que le dábamos este nombre. El año pasado ya fue un orgullo crítico, ¿no?, en contenido, uh-huh, desde luego, pero bueno, no lo fue en nombre por el contexto especial en el que nos movemos, que es como ni siquiera existe un orgullo, tampoco estamos... ¿Sabes? No es un contraorgullo nada, porque no lo hay, ¿no? Pero este año, bueno, también un poco por adherirnos a todo este movimiento de orgullos críticos que están ocurriendo, pues para vernos también un poco sumados a eso. ¿Y qué tal vuestras relaciones con el ambiente así un poco más institucional de allí? Bueno, pues la verdad es que el año pasado esto surgió porque tuvimos una especie de encerrona por parte de una gente y acabamos en una asamblea con esto, con SEGA, con esta asociación de la LGTB y con DISEX, que es la otra de los colectivos que forman parte de la plataforma ahora, junto con Bujarra, Asturias y con LTB Mujeres. Y bueno, tuvimos una especie de encuentro que terminó con SEGA gritando "el orgullo es nuestro". Uh-huh. Entonces pues dijimos, vale, pues hacemos nuestro orgullo, o sea, uh-huh, si no queréis colaborar, pues lo hacemos el nuestro. ¿Cuál? Qué bien. Ojalá Lambda también sea igual de directa aquí. Vamos, los orgullos críticos alrededor del Estado haciendo amigos y amigas. Nosotros el año pasado, la verdad es que fuimos a la manifestación que se hacía en Gijón, como una especie de bloque de la plataforma crítica y tal. Y bueno, fue un horror. Entonces no sé este año si repetiremos. Pero... Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en Valencia, vimos que en la organización que tiene Lambda, que es la organización que organiza en Valencia, ¿no?, el colectivo institucional, que es la organización que tiene el lobby de la lucha del LGTB en Valencia, vimos en el típico... la disposición de la manifestación, ¿no?, donde ponía aquí van las empresas, aquí van los colectivos sociales, y habían reservado ya un hueco que ponía zona de orgullo crítico. Entonces ya es que no es que te asimile el capitalismo, que evidentemente es que ya nos han asimilado como que ya saben que vamos a ir y ya lo están como previéndolo y ya preparándolo. Es la sociedad del espectáculo. Sí. Nosotros también el año pasado tuvimos que colocarnos un poco donde nos decían, ¿no? Es como que mal. Y la verdad es que en nuestra manifestación eso no ocurrió a gran escala, el tipo de presencia de gente sí que pues pasearon por allí políticos para luego hacerse fotos y estas cosas, alguna bandera de empresas, pero bueno, también ya tenemos la experiencia del año pasado, entonces este año pues esas cosas no van a pasar así, lo tenemos claro. Y aparte del contexto manifestación, no sé si habéis hecho algún calendario de actividades. Sí. Tenemos todo el mes lleno de actividades, creo que hay más de 15 nos han ganado sin contar la manifestación. Empezamos el día 31 de... Bueno, en mayo tuvimos un vermú para empezar ya el tema de la autofinanciación. Y luego comenzamos así ya la programación el 31 de mayo con una charla sobre por qué un orgullo crítico y para poder presentar un poco la programación también. Y nada, bueno, ya llevamos varios días. Hemos tenido ya la primera de las charlas que hemos programado como fuera de Oviedo y Gijón, un poco con la idea de descentralizar el Oviedo, el orgullo de las ciudades grandes de Asturias, que son Oviedo y Gijón, que bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues intentar llevar un poco pues todos estos porqués de por qué un orgullo crítico hacia afuera, ¿no? Entonces empezamos ya la semana pasada con eso, una exposición que hemos puesto durante todo el mes en un espacio, pues la sacamos a otro, una exposición sobre fotos de protestas en todo el mundo. Y esta semana ya empezamos con la programación fuerte, que bueno, si queréis os voy contando un poco lo que queráis. Sí, sí, por favor. Vale, pues el miércoles tenemos una charla sobre la presencia de las personas trans en el mundo del videojuego con una desarrolladora trans que nos viene a presentar un videojuego que ha creado y a contar un poco su experiencia como desarrolladora dentro de este mundillo. El jueves una mesa sobre trabajo sexual, un poco desde la disidencia sexual y de género, que viene nuestra compa Xavi de Barcelona, y presentamos también como hacéis mañana ahí en Valencia la película de Tránsito. Ajá. Pero bueno, no podemos contar con Linda aquí presente, así que haremos una llamada por Skype. Anda, mira. La tenemos bastante aquí secuestrada. Está aquí ahora. Pues tampoco se puede pagar billetes a todo el mundo, esto es así, entonces es complicado. Luego, el viernes tenemos la otra charla de estas que tenemos, como os contaba, un poco descentralizadas de Oviedo y de Gijón, en un pueblo con una fiesta. El sábado unas jornadas y una fiesta a Boyo, con una charla sobre boyeras en antigüedad en Grecia y en Roma, la presentación de un documental sobre lesbofobia, luego pues nada, un comedor así para compartir comida vegana, y después empiezan ya las actividades no mixtas para boyeras, lesbianas y personas no binarias con vivencias Boyo. Con un taller de ligue y una fiesta posterior. Uh-huh. Luego la siguiente semana, la semana del 17, pues vamos a tener un taller de tango queer para experimentar un poco la vivencia del género en el mundo del tango. Subiremos a Ronzón, un pueblo que está todavía perdido en el monte, que viven allí unas compas de un colectivo que se llama Escanda, que llevan 15 años ocupando allí en un pueblo, y la gente del colectivo es todo gente de Transmaricaboyo, entonces bueno, pues vamos a hacer un poco de jornada transmaribiduyera rural, o sea, que nos pongan a trabajar un poco allí y a compartir un poco pues cómo son las vivencias transmaricaboyos en lo rural, ¿no? Luego el fin de tenemos el sábado 22 una maratón de baile de 12 horas con conciertos, talleres para niños también, un poco como acercamiento más a otro tipo de públicos en la calle, por también sacar un poco todo la revolución del baile a la calle. Y luego la última semana, pues un taller de lenguaje inclusivo, la presentación de un poemario trans, un concierto de las Mari Carmen, que vienen desde Barcelona, y luego ya pues la manifestación el día 28. Y cerramos todo con un taller de performance el día 1 de julio, bueno, eso se descuelga de junio por temas de tiempos de la gente, pero ahí está. Y tenéis un blog donde podemos daros difusión de vuestras actividades. Pues tenemos la página de Facebook. Ahí en Facebook. Plataforma Transmarica Viboyo de Asturias, y en Instagram también estamos. Uh-huh. Pues Cari, enhorabuena por el programazo que nos has mostrado y sí, mis grandes claro, ánimos. El año pasado tuvimos 2 semanas de programación todos los días y fue un horror, entonces dijimos, este año vamos a separarla, a hacer menos, y al final llenamos todo el mes. Bueno, sí, al final es que creo que a nosotras también nos pasa lo mismo, ¿no? De que no queremos caer en lo de, bueno, junio es el mes del orgullo, pero hay que currar todo el año, pero al final llega junio y es de... Sí, la verdad es que aquí tampoco diría que al final estamos todo el año, sí, porque los colectivos que formamos parte de la plataforma no paramos en todo el año. O sea, que esto ya no es todo. Nosotros tenemos mucha broma con que el orgullo del año pasado no terminó. Ah, estoy continuando. Muy bien. Muy bien que haya esa continuidad, porque yo de lo que me quejaba muchas veces era eso, ¿no? De que llega el verano y hasta luego Mari Carmen. Es como... Difícil, tal cual. Difícil. Al menos aquí en Valencia. Pero... Sí, bueno, el verano es verdad que es distinto. Luego ya septiembre ya vuelve a renacer todo un poco. Pero... ¿Y tenéis algún tipo de, además de, antes me decías, de alianzas a nivel estatal? Ah, bueno, lo que quería comentar sobre eso era nada, ¿no? Que la idea un poco también de llamar esto un orgullo crítico, pues es adscribirnos a un movimiento de orgullos críticos también a nivel estatal, que por esa razón también pues quizás estamos ahora hablando aquí en la radio, ¿no? Que si no, pues igual no es reconocido esto como orgullo crítico, no llamamos así. Claro que esa era la intención de este programa, obviamente. Sí, de hecho es una cosa que a lo mejor deberíamos llevarnos a nuestros colectivos, ¿no? En plan de, vale, como ya hemos tejido red con otras asambleas, colectivos en nuestras ciudades, ¿no? Y cómo empezar a tejer red entre orgullos críticos, ¿no? A nivel un poco más allá de nuestras ciudades, ¿no? Pues un poco como los encuentros maricas, ¿no? De, vale, necesitábamos conocer qué se estaba haciendo en todo el estado y reunirnos, y a lo mejor ahora pues, ¿no? Con toda esta red Transmari Vivo yo... Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora estamos viendo de pocos años para acá cómo está surgiendo todo esto más, y toca ahora ponerse en contacto y ver de qué manera podemos apoyarnos y colaborar. Pues sí, seguiremos en contacto. Pues bueno, se acaba el tiempo, pero bueno, seguro que nos vemos por ahí. Y, sí, nos veremos. Y lo dicho, que vaya bien todo y mucho ánimo. Muchas gracias. Un abrazo. Pues sí. Venga, chao. They tried to cover our eyes, then they tried to tell us all what to see. We are discovering that did not work, for we were born to be free. It's a gay spirit singing in our hearts, leading us through these troubled times. It's a gay spirit moving round this land, calling us to a time of open love. When we were born, they tried to put us all in a cage, then tell our bodies what to feel. We have chosen to feel all the truth that our bodies do reveal. The gay spirit singing in our hearts, leading us through these troubled times. It's a gay spirit moving round this land, calling us to a time of open love. We are no strangers to the gay spirit singing in our hearts, leading us through these troubled times. It's a gay spirit moving round this land, calling us to a time of open love. You run and tell that old patriarch, blind to his ways. You run and tell him that we've stolen all the keys to the prison he has made. Tell him there's a gay spirit moving round this land, leading us through these troubled times. A gay spirit singing. Joy in the face of all the pain we see, but there's a healing place within our hearts. It's coming alive in you and me. There's a gay spirit singing in our hearts, leading us through these troubled times. It's a gay spirit moving round this land, calling us to a time of open love. Bueno, seguimos en Tofuria, 104.9 de Radio Malva, la frecuencia modulada. Y bueno, desde que estás incorporado al programa ahora mismo, pues hemos hecho mogollón de entrevistas al Orgullo Crítico de Valencia, a la plataforma Transmarica Bipollo de Asturias y a Beña, a un colega de Toulouse. por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall. Y ahora mismo tenemos al otro lado del teléfono a Chefo. Muy buenas, Chefo, ¿estás ahí? Muy buenas, buena tarde. Hola, Cari. Ay, buena tarde. Es verdad, bueno, Chefo es... O sea, es tan mágico que nos propuso hacer la entrevista en catalán. Sí, todo, sí. Todo un agradecimiento. Pero bueno, Chefo viene de Arro, que es la plataforma Transmaribibollo de Euskal Herria. Euskal Herritako Transmaribibollo plataforma. No ha sido tan diferente, pero bueno. Es decir, que he empezado a leerlo con miedo. Pero bueno. Y, está bien. Vale, yo también lo intento a veces. Y bueno, que es una plataforma que se ha creado recientemente. Bueno, antes de que empiece yo y acabe teniendo algún patinazo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha sido su surgimiento y qué es? Vale, bueno, pues bueno, os comento. Es una plataforma con un poquito con la idea de unir fuerzas ya de colectivos ya y coordinadoras de distintas provincias de Euskal Herria con fuerza para unir y seguir con fuerza un poquito a raíz de, bueno, pues el neoliberalismo que nos está invadiendo también en la lucha transmaribigoyo, ¿no? Con el pinkwashing y tal. Y bueno, lo estamos viendo bastante en Bilbo en los últimos años. Entonces era un poquito de unir las fuerzas en cuanto a sí, con tres objetivos, ¿no? Una sigue tejer redes entre distintos colectivos de Euskal Herria para responder a los ataques que podemos sufrir bien el colectivo o el movimiento, y luego también recuperar un poquito la memoria, recuperar la memoria transmaribigoya de Euskal Herria, y un poquito con el 50 aniversario de Stonewall Tabel, pues dar un poquito de sí, pues recuperar un poquito de historia de entonces también. Y luego, como último, pues un poquito de crear estrategias colectivas en cuanto al neoliberalismo que nos está atacando también un poquito al movimiento, ¿no? Entonces nos creamos hace nada. O sea, quiero decir, lo presentamos hace 20 días, o un mes o así. Y este sábado haremos la presentación oficial con una festita en Donosti. Y sí, justo lo tengo delante, sí. Es verdad. Qué guay, pues... ¿Y qué colectivos sois, más o menos? No, o sea, no hace falta que digas todo si no lo sabes, pero más o menos un poco... Bueno, pues colectivos de... Por ahora estamos de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Estamos en contacto con Peña de Nafarroa también. Pero estamos, pues bueno, desde EGAM, Iruki La Rocha, Intifada Marica, OSEN LGTB Liga, Luma Gorri, Gasteiz, Sale Lesbianista... Y bueno, no sé si me he dejado alguno, pero bueno, esos me vienen ahora. Por cierto, ¿por qué habéis elegido un ladrillo? Que me encanta, es maravilloso y además con una llamita. ¿Por qué habéis elegido este símbolo como el logo de la plataforma? Es precioso, a mí me encanta, llamar rosa. Sí, pues un poquito, bueno, ya nos costó, estuvimos ahí bueno, unas horitas eligiendo distintos logos que había y pillamos el ladrillo un poquito con esto de la historia un poquito de Stonewall, ¿no? Recientemente he visto un reportaje diciendo que igual no era un ladrillo, que igual era no sé qué. Bueno, el asunto es que un poquito para recordar ese ladrillo que se supone que Marsha, ¿no? Se defendió ante la policía y como, o sea, con esa idea de, ¿no? De fight back o de devolverla, pero también para construir, ¿no? Para construir, pues otro mundo. O sea, un poquito con las dos ideas. Ah, vale, y la llama, pues ya sabes, un fuego purificador de estos. Sí, no es nada sutil. No, es que, de hecho, o sea, se surge también un poquito de ahí, Arro, o sea, que vale ya de... O sea, incluso dentro del movimiento nos parece que tenemos que marcar como, ¿no? Pues la parte más reformista que está ayudando un poquito con todo esto del Pride, del pinkwashing a la derecha vasca y otra gente que estamos que no estamos con ellos, ¿no? O sea, no compartimos ideología ni nada. Entonces es como, no, nosotros somos esto, somos radicales y será lo que se necesite. ¿Y vais a hacer como movilizaciones cuando el orgullo en plan todos juntos o cada colectivo en su ciudad va a organizar su propia convocatoria? Pues mira, por ahora, este año sí que, por ahora, en cada capital hará cada coordinadora su su money y sus E15. Pero sí, o sea, en Bilbo, la coordinadora de Bilbo, los que participamos ahí, pues tenemos una money, que un poquito el lema será, ¿no? Recordar un poquito Stonewall, ¿no? Y que como Stonewall como hito, pero que seguimos en la calle orgullosas, ¿no? Arro, que quiere decir orgullo, uh-huh. Y que la lucha sigue. Y compartimos el lema con Donosti y Gasteiz también. En Iruña también hay, bueno, en Iruña se ha montado un mes entero de actividades y también habrá manis. Y luego también suele haber manis en distintos días, ciudades más pequeñitas. Y ahora en estos momentos tengo toda la lista, pero sé que porque por debajo llena se hará, en Iruñati, bueno, hay otros pueblos y otros sitios donde se harán manis también el día 28. Mm. Bueno, a veces me cuesta un poco entender el contexto que hay en Euskal Herria con el tema LGTB, porque EGAM, ¿no?, es uno de los primeros grupos que se crea cuando muere Franco, pero luego, o sea, como que durante mucho tiempo es la peña que estuvo haciendo la mani, pero de repente hay un momento que por lo menos en Bilbo, no sé, en otras ciudades, aparece un Pride. También empiezan a aparecer en los 90, ¿no?, como otros grupos políticos que dependen de partidos, tanto a la izquierda berchale como partidos pues españolistas o incluso en el PNV empieza a hacer también sus pinitos, ¿no?, ya estos años. ¿Cómo ha sido todo este amasijo de grupos, ¿no?, que han ido surgiendo también a nivel institucional, también de cara a los cambios, pues al cambio de gobierno cubo, ¿no?, cuando entró el Pachi López? Y uh-huh. O sea, ¿cómo ha sido, ¿no?, digamos, toda esta masijo, y cuál es, o sea, qué es lo que ha generado, ¿no?, el Pride? O sea, es que, como que no termino de entender cómo ha sido el desarrollo. Ya, pues mira, yo tampoco sé muy bien. Bueno, yo ahora estoy viviendo en Bilbo hace nada, pero sí que en Bilbo llevan ya 3 años, creo, con esto del Pride. Y bueno, ahí sí que hay una asociación que es parte del Partido Nacionalista Vasco, la derecha vasca, y es un poquito el interés ese de crear ese Bilbo. O sea, esto todo entra en la idea del Pride en Bilbo, entra de todo un plan, ¿no?, de crear el Bilbo moderno, ese, ¿no?, que el turismo sea casi el motor de la economía, y un poquito pues, buscando eso. Orzadar LGTB es una asociación que estaba por ahí, antes era un coro gay, y ahora de repente se dedica pues eso, a recibir pasta del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de Vizcaya y crear pues eso, macroeventos como el Pride y eso. O sea, sí que hay, podemos decir que hay, ¿no?, algunos colectivos ahí que están pues intentando meter los morros en instituciones y, ¿no?, un poquito chupar del bote con esto, todo el dinero que se invierte en, ¿no?, en diversidad y tal, y luego se montan con empresas privadas de fiestas de estas, pero bueno. Y no, un poquito de la parte esta de reformista del movimiento, y luego estamos pues las más, igual, bueno, que criticamos eso, ¿no?, las más radicales que entendemos la idea de interseccionalidad, uh-huh. Donde, y o sea, luchamos desde un prisma anticapitalista y antifascista y transfeminista, ¿no? Claro, es que esas etiquetas al final siguen siendo, bueno, etiquetas o como se quieran llamar, ¿no? Pero bueno, ese posicionamiento al final tiene que ser como súper claro e importante, ¿no? Porque yo aquí en Valencia lo he visto muchas veces, que salen colectivos nuevos que tú ves que como son muy pequeños, que pues que tienen ahí una potencialidad y, uh-huh. Y te fijas mucho ahí en esa peña, y luego resulta que es lo que tú has dicho, ¿no? Que luego lo que quieren es, bueno, que se han reunido, pero lo que quieren es o subvenciones o tampoco tienen un discurso, ¿no? Como que no acaba de apañar nunca con, ¿no? Siempre nos hemos acercado y de repente pues discursos abolicionistas de, y al final es como ir teniendo que hacer criba y al final es como, vale, orgullo crítico, pues mínimo eso, ¿no? Es transfeminista, inclusivo, anticapitalista y antifascista y no tiene más. No sé si por estar en Euskal Herria, vuestro contexto, no sé, tiene, o sea, ¿veis alguna, cómo se dice? Alguna cosa genuina o algo así. Claro, sí, que os diferencie o una movida más a nivel identitario. Que nos diferencie, pues no sé, tienen que decirse. Bueno, sí que ha habido un poquito, pues eso, ¿no? Sí que ha habido igual colectivos que se han movido más en lo identitario vasco también, ¿no? Pero si no, la diferencia, no sé, no te diría ahora en este momento. Sí que allí se ve, ¿no? Desde, por lo menos desde otro punto del Estado español, que hay un... que los movimientos sociales son fuertes, ¿no? Bueno, igual en su día lo eran más que ahora, pero siguen siendo fuertes, más que en muchos contextos, ¿no? Y esto supongo que afecta de alguna manera, ¿no? A la hora de realizar al cabo, pues, políticas de este tipo y concretamente el orgullo, ¿no? Sí, en eso sí que yo creo que, bueno, yo personalmente creo que pues, con la historia que hemos vivido y estamos viviendo en Euskal Herria, pues sí que hay un nivel de politización igual, pues es bastante, ¿no? Entonces eso, pues sí que ayuda en que haya un, ¿no?, un movimiento social, un tejido de movimiento social más, no sé, más extenso o más amplio, no sé. Sí. Pero sí, puede ser que lo que nos haya, lo que nos ha tocado vivir un poquito, pues aquí nos haya influido, sí. Sí, yo me refería más a eso antes, al menos cómo lo vemos desde fuera, ¿no? Porque siempre es como los referentes son Madrid, Barna, pero realmente... Bueno, Euskal Herria siempre está ahí también, siempre es Barna Madrid. El triángulo. Y... Sí, sí, total. Sí. Las que estamos un poco periféricas. No es Euskal Herria, además, es Bilbao. Sí, además es Bilbao, sí. Muy bien, pues bueno, para ir acabando, porque madre mía, nos hemos pasado un poco del tiempo. Pues bueno, te hemos comentado antes aquí en el programa que son los 40 años de la primera manifestación del orgullo en Valencia, pero allí en Euskal Herria también tenéis que celebrar los 40 años de lo que se le llamó en su día el Stonewall vasco, ¿no? Digamos, el lamentable asesinato de Francis, una travesti que fue asesinada por un policía en Rentería y que ha sido estos días, ¿no?, la conmemoración, ¿no?, de los 40 años. Eso es. Sí, ayer estuvimos en Noreta todo el día. Al mediodía pues nos invitaron, las de EGAM nos invitaron a Arro, un poquito a pues, como invitadas, ¿no?, nosotras al acto, y bueno, ayer estuvimos. Han puesto un monolito allí donde durante 5 o 6 años ha pintado el paso de cebra con el color del arco iris, ¿no? Y bueno, este año se ha decidido poner el monolito recuerdo de Francis allá, ¿no?, recordando el 40 aniversario y bueno, y el último año donde se pinta el paso de cebra. Y sí, ahí estuvimos, la verdad es que yo no conocía muy bien la historia de Francis, y que bueno, lo mató un policía nacional. Y por cierto, el tipo no Apolo de Orideta, Rentería. Y bueno, pues ayer estuvimos donde, pues en el edificio ese donde estaba Apolo, nos contaban un poquito la historia, cómo fue, ¿no? Parece ser que este policía nacional estaba recién llegado a Euskal Herria y bueno, pues parece ser que entró y dijo alguna de bueno, quiero matar a algún vasco hoy, y entonces se puso Francis enfrente, que era de Jaén, y dijo, pues aquí tienes a una, y le pegó un tiro. Y sí, entonces entonces se recuerda bastante porque fueron días muy muy duros y de mucha revuelta en Orereta, en Donosti, bueno, incluso se hizo un pleno externo en el ayuntamiento, cargó la policía dentro del ayuntamiento también, y hubo una huelga general, la gente pidiendo, ¿no? Pues claro, eso fue un sábado, el domingo solía haber cine y baile y suspendieron todo en el pueblo, o sea, fue como una respuesta bastante fuerte y contundente del pueblo, gente que no entendía tampoco muy bien aquel entonces, ¿no? En un ambiente muy muy abertale, muy, ¿no? En el conflicto vasco más, ¿no? En los momentos más duros también. De repente una travesti, ¿no? Un homosexual muerto. O sea, la gente era como... Pero se volcó el pueblo de... Sí, un poquito... ¿No? Denunciando ese acto y desde entonces, pues mira, 40 años. Y sí, recordábamos ayer un poquito así, ¿no? Como el Stonewall vasco. Porque es cuando empezó un poquito EGAM y otros colectivos pequeñitos a pillar fuerza, ¿no? Y luchando en esto de la liberación sexual. Bueno, tengo entendido, no sé si ayer te comentaría en algo, ¿no? Pero el policía que asesinó a Francis, o sea, el caso creo que se archivó, no sé si llegó ni siquiera a estar en la cárcel el tipo, y eso, no sé si sabes algo. No, pues mira, no sé, no nos dio tiempo en seguir toda la historia, porque tuvimos que ir al acto luego a la noche, donde se pintó el esto, pero sí que, pues bueno, pues seguramente será así, y la verdad es que... casi no me extraña, ¿no? Viendo la historia en este país. Ya, totalmente. Pues nada, Chefo, mil gracias por haber participado en Tofuria. ¿Quieres comentar alguna cosilla más? No, nada. O sea, agradeceros a vosotras que os acordéis de Euskal Herria, de hacer un poquito ¿no? esta presentación de Arro también, a nivel al País Valencia también, ¿no? Y que nada... por aquí seguiremos luchando y que bueno, en el resto del estado, que ya sabemos que tenemos hermanas, que nos podemos juntar y sí, eso le estaba comentando con David de Asturias, ¿no? Como llevarnos a nuestras plataformas, en plan, pues un poco como lo que se hace con los encuentros maricas, ¿no? De que teníamos necesidad de ver qué hacían las maricas más allá de nuestras ciudades. Y hacerlo pues a nivel más transmaribiboyo, ¿no? Y a ver qué puede salir de ahí, ¿no? Así pues que es como propuesta, ¿no? De ahí queda, en directo, dicha. Sí, ya veremos qué pasa. Bueno, pues... Molpe, Cari, que vagi bé. Muchas gracias, y a Rachel León. Muchas gracias. Adiós. Bueno, vamos acabando ya el Tofuria de hoy. Madre mía, qué hiperactivo ha sido. Y bueno, nos quedan solamente los audios del Orgullo Crítico de Murcia, que bueno, no sé si lo dirán en las entrevistas, pero pues bueno, tienen un Facebook que se llama igual, Orgullo Crítico Murcia. Y bueno, vamos a poneros, pues bueno, son 4 audios que nos han mandado. El primero hablan del origen del Orgullo Crítico, el siguiente hablan del contexto de Murcia, en el siguiente de eventos pasados y futuros que han llevado a cabo, y por último hablan de alianzas que tendrán allí o tienen, etcétera. Y bueno, ponemos los audios y ya pues terminamos ya de despedir el programa, que nos estamos pasando un poco de tiempo, así que hasta ahorita. Mama, dear mama, I've something important to say. Yes, I know you didn't plan on me. A ver, en Murcia actualmente las asociaciones y colectivos más representativos están muy alejados del activismo institucionalizado, algunos subvencionados, y como consecuencia, pues lejos de espacios que reivindiquen la diversidad más allá de los partidos y legislaturas. Así que se podría decir que el origen del orgullo crítico en Murcia surge como respuesta a la despolitización del orgullo, que ha acabado siendo un desfile de jolgorio y regocijo con comparsa de partidos que practican con fervor el pinkwashing incluido, y pues un grupo de personas independientes y disidentes hemos visto la necesidad de crear un espacio que sí visibilice lo que hace 50 años fue una propuesta y respuesta de lucha y resistencia. Bueno, al respecto de la primera pregunta, el contexto murciano, en primer lugar, y para situarnos un poco en el contexto político, recalcar que Murcia es uno de los feudos del PP, ya que pues de alguna manera esto va a marcar una línea institucional. Existen asociaciones y colectivos de ámbito LGTBI como No te prives, que está activa desde 1989 y que es uno de los colectivos que más gente y recursos aglutina. Es la asociación, para que nos entendamos, a la que primero te acercas cuando te das cuenta que eres disidente sexual o de género, al menos en la ciudad de Murcia. Organizan el desfile oficial en Murcia y además organizan autobuses y viajes para ir al Orgullo de Madrid. Otro colectivo importante es Galáctico, en Cartagena, que lleva bastante tiempo activo, pero no sabemos exactamente cuánto, y su página web no funciona, y que organiza el desfile oficial en Cartagena y que también van en bloque al Orgullo de Madrid. También existen Ni Peras ni Manzanas, que es un colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales de Murcia, que organiza charlas, debates, mesas redondas, talleres, concursos de microrelatos. El colectivo de Genera, que es un colectivo de acción cultural de género y sexualidad, que actualmente parece que se encuentran un poco inactives, pero que han realizado numerosas actividades. Por otro lado está Murcia Diversa, que es una plataforma que surge para dar una respuesta coordinada a los ataques del colectivo neonazi Lo Nuestro, que es un colectivo neonazi bastante activo en Murcia, durante el desfile del Orgullo 2017. Está formado por diferentes colectivos e individualidades y actualmente está un poco inactivo también. Este sería un poco el contexto asociativo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también destacar que en cuanto al tema ocio, en Murcia son numerosos los locales de ambiente y LGTBI friendly, teniendo lugares míticos como Metropol, Piscis, Temperatura Ambiente. Vamos, que en Murcia hay ambientico. A ver, en cuanto a eventos pasados y futuros, pues el pasado 18 de mayo hicimos la presentación del Orgullo Crítico en el CSA del Retal para presentarnos como colectivo, poner en común conceptos y buscar afinidades y alianzas, y bueno, también disfrutar de un ratico de ocio, la verdad. Y el próximo evento, pues lo tenemos el 29 de junio, que también será en el CSA del Retal, en el que vamos a hacer pues una jornada de Orgullo Crítico con diversos talleres, mesas redondas y así, entre los que habrá, por ejemplo, un taller de salud trans, otro de sexo, género, orientación sexual, uno sobre no binarismo y gordofobia y la presentación de un fanzine de Caracol Ediciones. También de momento contamos con la actuación y pinchada de Malva Disco, y bueno, también desde aquí queríamos hacer un llamamiento a artistas o grupos con al menos un componente LGTB que quieran participar en el evento ahí en Murcia. Y bueno, también decir que aunque este es el último evento que tenemos programado ahora mismo, pues que nos gustaría que hubiese más después de ese y que no acabe todo el 29 de junio. En cuanto al tema de alianzas con otros colectivos, pues a ver, hay que partir teniendo en cuenta que acabamos de empezar, como aquel que dice. Así que ahora mismo pues no podemos hablar todavía de alianzas en el sentido estricto de la palabra, al menos en lo que se refiere a colectivos. En un principio escribimos a varios colectivos y grupos, algunos que creíamos que podían ser afines, pues para informar de la iniciativa, invitarles a participar de la presentación, etc. Y bueno, algunos nos han contestado, pero sí que no se ha dado aún el momento de encontrarnos y poner en común pues un poco nuestras inquietudes. Lo que sí que está sucediendo ahora mismo es que cada vez se está sumando más gente de forma individual. Vamos, que hay bastante gente que nos está escribiendo para participar, así que en esas estamos. Y bueno, sí que decir que estamos completamente abiertos a formar alianzas con colectivos que puedan ser afines a un Orgullo Crítico y que eso es lo que nos gustaría que se diese en un futuro, aunque ahora mismo no es lo que esté sucediendo. It's the same old... Bueno, pues un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a todas las personas integrantes de los orgullos críticos de sus perspectivas respectivas ciudades. Se nos ha olvidado comentar un poco que el orgullo crítico en Bruselas, creo, no pudo pasar. Estaban en la manifestación, les rodeó la policía y no les dejó participar. La europolicía que ahí fue. Por un lado es como, bueno, por lo menos se reconoce que algo de amenaza puede haber. Y entonces eso, pues ánimo a toda la gente que está haciendo cosillas, a los demás orgullos críticos que no nos han contestado. Pues, bueno, muy malamente, Peña. O que contesten o... Contestan y decir que no, por favor. Bueno, aunque por lo menos, y esto está muy bien, nos hemos salido en el programa de la dinámica que solo hay cosas en Barcelona o en Madrid. Uh-huh. Aquí tenemos la prueba de que no es así. Así que moríos de envidia en Barcelona y en Madrid. Así que nada. Es unas petardas. También al resto de Trasmaribiboyos de de nuestro entorno más cercano y posterior. Y... ¿Vas a decir algo? Me voy a estar diciendo cosas así sin sentido. Sí, continúa, lo haces muy bien. Las personas que no están en el que están en el armario todavía también. No pasa nada. Hay nudismo de repente aquí en el estudio. Pues eso. Yo no he sido. Las personas que están dentro o fuera del armario, pues eso. Mucho ánimo en el mes del orgullo. Y bueno, si nos escuchas... Crítico, anticapitalista, antifascista, transfeminista... Puteril y chateril y... Eso sí, puteril, que no hemos hablado del tema, pero que el orgullo crítico sea puteril, por favor. Y si no lo es, pues no es orgullo crítico. Mala suerte. Sí, bueno, algo hemos comentado en el de Valencia, ¿no? Es verdad, las cierto. Las actividades también van por ahí. Cierto, cierto. Así bueno, que pues nada, Caris, que vaya bien. Y sobre todo la peña que nos escuche desde Valencia, nos vemos el 28 en la puerta de... del CIE de Valencia, la manifestación del orgullo crítico anticapitalista. Vale. Chao. Os dejamos con la Tom Robinson Band un poquillo. Mira, esto no es tan hippie, ¿eh? Esto es punky más o menos. Así que dale, disfrutadlo. Y adiós.